Muy buenos días, país. Aquí arranca el paso en modo bruja, entre una mañana de Stasi, caballero de día. Muy buen día, Carlos Heller, Marco Citadini, Pablo Carrizo. El gusto de verlos, de arrancar otra semana. Últimos días de agosto, ya todos juntos. Así aquí. Es. Bueno, solazo impresionante, una actividad realmente muy linda ayer en Parque Centenario. ¿Cómo lo viviste, Carlos? Mucha gente, además, mucha ahí con Santoro. Sí. Contanos un poquito, dale. No, cuenten ustedes, que son los que vieron. Yo estaba ahí arriba. Y pero de arriba se ve más claro. De arriba se ve más... No, abajo, mucha gente muy contenta, creo yo, por varios motivos. Una, obviamente, acercarse, ver a los candidatos, saludarte a vos, a Leandro, a Gisela Marciota. Pero sobre todo también recuperar eso de un poquito de la vida que había. Claro. ¿No? De la vida que teníamos. Muy lindo eso, digamos. Me parece que la gente es muy respetuosa, manteniendo la distancia. Pero fue muy interesante cuando la locutora preguntó a los vacunados. Sí, levantaron la mano. Sí, sí, pero la inmensa mayoría, era visto de arriba, te diría que el porcentaje de personas vacunadas que estaban en el acto era altísimo, ¿no? Bueno, refleja la realidad del país, ¿no? Sí, sí. Estado presente, dijo, también. Hizo, porque dije, a ver, los que tienen la primera dosis, los que tienen la segunda, y sí. Así todo, la gente estaba con el barbijo, la gente se cuidó. El acto tuvo todos los cuidados de la transición, diríamos, ¿no? Porque efectivamente tenía ese aire de volver a vivir un poco... como es una campaña electoral, y juntarse en una plaza, y bueno, no nos podíamos abrazar, nos saludamos con el puño, pero ganas no nos faltaban, estábamos ahí. Estuvo lindo, estuvo bueno. Estuvo muy bien, realmente fue un muy lindo acto. Aparte, se pudo seguir por redes, muy interesante eso, a la vez que, obviamente, el que no estaba ahí lo podía seguir. Sí. Desde YouTube, desde Instagram, muy muy muy lindo acto. Bueno, de uno de los actos a dos semanas ya de la fecha clave, ¿no? De lo que va a ser la PASO. Dice por ahí, creo que Bachmann hoy decía, ¿no, Marcos? Que en Capital el Frente de Todos se prepara para cosechar una cantidad de votos mayor o similar a la que obtuvo allá en diciembre del 2019, ¿no? Sí, se refirió sobre todo a que María Eugenia Vidal no pareciera arrancar, ¿viste? Y que incluso las expresiones por derecha, adentro y afuera, López Murphy adentro, Javier Milei afuera, le roban votos, le sacan votos, y por eso él explicaba que por eso ese cambio. Y los socios haciéndole campaña en contra, sí. ¿No? Macri, sí. Bullrich, Patricia Bullrich, todo, sí. Elogiando a Milei, una cosa sensacional. Sí, insólito. Y por eso. Compañero de fierro. Ese. Claro, por eso endureció la campaña, viste, que volvió a lo de la cuarentena más larga del mundo. O sea, se terminaron las palomas, no hay más palomas, son todos halcones ahora. Sí, sí. Parece que tiene que ver con eso. Es que son todos halcones, ya lo dijimos un montón de veces. Sí, claro. Se ponen trajes distintos según el escenario en el que tienen que actuar, nada más, pero en el fondo creo que piensan todos igual, no hay diferencia. ¿Viste Rodríguez Larreta? Que se le va a decir que el endeudamiento en pesos va a producir un estallido. Están como, se quedaron como que un peso es un dólar. Sí, claro. Y sí. Se quedaron en la convertibilidad. Sí, atrasan un poquito. Se quedaron con la convertibilidad. Atrasan un poquito. Bueno, porque si no se ponen fuertes, aunque saben que están diciendo una burrada sin límite, es insostenible lo que salió a decir Macri, a repetir Vidal y demás, que Alberto Fernández había endeudado en 30 mil millones de dólares a la Argentina. Entonces, pero es un poco un paso en falso, ¿no? Haber puesto eso arriba de la mesa de manera tan, tan flagrante. Y qué sé yo, pero ellos tienen siempre confianza en que con el aparato instalan, ¿viste? Y entonces convierten las cosas, porque te lo dicen tantas veces y te lo dicen por todos lados. En definitiva, le hablan a mucha gente que por ahí no entiende, y se lo dicen con una contundencia, aparecen los comentaristas con cara de serios que se supone que saben y dicen, sí, sí, efectivamente, esto es así. Mira, hoy encontré una nota en La Nación que si ustedes tienen ganas, merece que le destinemos 5 minutos, 10 minutos. ¿Cuál es? Vos no la encontraste. No. Está en la página 16. Primero hay una gran nota, contrapunto entre Economista y Guzmán por el crecimiento del PBI, donde dice que las consultoras privadas no creen que se cumpla lo del crecimiento y dicen que va a ser 6,8 y no 8 y qué sé yo cuánto, bueno, pero no importa. Pero después hay otra nota abajo que tiene un título que se dice push electoral, el gobierno ya gastó 600 mil millones de pesos. Sí. Ahora, después hace un montón de consideraciones, que esto es porque hay elecciones, qué sé yo cuánto, pero después explica el tema, incluso lo hace a través de un economista, Fernando Marul, titular, dice, de la consultora homónima, que es el que hace el análisis. Y entonces dice, los subsidios son los subsidios para sostener las tarifas eléctricas, todas estas cosas, se incrementaron en un extra de 224.071 millones. Después, el otro gasto importante, gasto, es el de la tarjeta alimentar. Desde mayo se duplicó la cantidad de beneficiarios a 4 millones y aumentó la transferencia por persona un 30%. En total, este gasto representó 144 mil millones. Y los siguientes desembolsos, menos relevantes, pero todos suman su cuota de gasto cada ratito. Fíjate. Créditos a monotributistas de hasta 150 mil pesos a tasa cero, 67 mil millones. Bonos extra para una parte de los jubilados en abril, mayo y agosto, 55 mil 675 millones. Alivio en ganancias para los que cobran hasta 150 mil, 40 mil millones. Bonos extra a los que cobran asignación universal por hijo, 23.432 millones. Aumento del 30% a partir de mayo del programa Potenciar Trabajo, 22.600 millones. Pago de IFE extraordinario en abril de 15.000 pesos para los beneficiarios que viven en el AMBA, 15.000 millones. Y marcha atrás en el retroactivo de los monotributistas, 10.000 millones. Como ustedes ven, todos gastos que... Sí. Bien, y luego viene la frase, se supone consagratoria, el gasto electoral está financiado con las retenciones a la soja y el impuesto a la riqueza, que permiten que en 2021 el déficit primario sea del 4% del PBI, inferior al 6,5% del año pasado. ¿Qué te parece? Yo te diría que sería una noticia a favor, ¿no? Claro. Sí, sí, sí, sí. No para los que tienen deuda nacional. Digo, para los que dudan de que el Estado está aportando, haciendo esfuerzo, distribuyendo y qué sé yo cuánto. Esto, muchachos, esto está en La Nación, página 16, edición de papel. Entré en internet, no está también en internet, lo pueden levantar cualquiera de ustedes. Llamar primero a eso gasto puede ser que técnicamente sea correcto, pero está claro que tiene que ver con, por lo menos podrían llamarlo asistencia, ¿no? Sí. Para ser un poco prudente, porque es todo destinado a asistir a los sectores más vulnerables, que habría que decirle a estos muchachos que es el eje de toda la propuesta que la ciudadanía votó cuando eligió a este gobierno, encargarse primero de los que están más débiles, los de abajo, e ir llegando a atender las necesidades del conjunto de la sociedad. Así que un aumento de las atenciones de la asistencia a los sectores más vulnerables, financiado por el aumento de ingresos de las retenciones y la el aporte solidario, y yo diría que está bastante bien, ¿no? Casi una confesión, ¿no? Claro, está bastante bien. Bueno, lo tienen ahí en la Nación. Entre paréntesis, el dato que ayer tiré en la en el acto, de que el aporte solidario, casi el 50%, lo generaron, creo que dije mal ayer, pero... 250 y pico dijiste, 253 son exactamente. Ah, 253. Pero me parece que dije 254, creo que le erré por uno. 58. 58, bueno. No cambia mucho la solución. Pero no cambia, claro. No cambia. Creo que no cambia. Ahora, este universo de ayudas, disculpa, es muy parecido a lo que está haciendo Biden en los Estados Unidos, digo, ¿no? No sé si allá se llama gasto o cómo se llama en Estados Unidos. Bueno, ellos aprobaron el plan de 3,5 billones de dólares que está denominado para reforzar la agenda social. Claro. Y sí, los destinos tienen bastante de cosa parecida, ¿no? Lucha contra el cambio climático y la pobreza, expandir la seguridad social para la tercera edad, invertir en educación, obras de infraestructura, redes de transporte, carreteras. Vos sabés que alguna de las cosas, cuando lo ves en detalle, te muestra una de las brutalidades de lo que es ese sistema, como se ha desarrollado en los Estados Unidos, y estamos hablando del país más poderoso del mundo, más rico, mayor, una cuarta parte del Producto Bruto Global. Y resulta que va a haber partidas para conexiones de agua potable, ¿no? Agua potable. Sí, sí. Todavía están necesitando agua potable. Sí, sí, para alcantarillado, para cosas que parecen más de un país en vía de desarrollo que para un país desarrollado del nivel de los Estados Unidos, ¿no? Y la otra cosa que ayer comenté también cuando hablé de esto en el acto, la votación, 220 a 212, fue la votación, 220 a favor, 212 en contra. Y en el Senado desempató la vicepresidenta, porque ahí están mitad y mitad, exactamente igual, y por el voto de la vicepresidenta, Kamala Harris, logran aprobar las leyes. Si no, no las podían aprobar, porque se le quedaban atrancadas en el Senado. Qué importante tener una vicepresidenta que banque. Sí, ¿no? Qué importante, sí, es tener, bueno, eso se festejó mucho. En la segunda administración de Obama, a pesar de que tenían era Biden el vicepresidente y por lo tanto presidía el Senado, le faltaban dos o tres senadores, perdían todas las votaciones, no podían aprobar ninguna ley porque perdían absolutamente todas las votaciones. Y por eso, claramente, cuando Vidal hace campaña ahora y le dicen que es lo más importante conseguir 120 diputados propios para impedir que el gobierno pueda seguir sancionando leyes, según ella, que van en contra de los intereses del país, ¿no? Hacer cosas como estas, barbaridades de regalar guita, como acabo de relatar, es decir, ellos claramente le pondrían un freno a todo eso si estuviera en sus posibilidades. Es lo que hicieron y lo que volverían a hacer. Y mientras tanto, tratar de ponerle la mayor cantidad de palos en la rueda que se le pueda poner al gobierno, para que el gobierno no pueda avanzar en la enorme cantidad de cosas que tiene y que están en agenda y que habría que avanzar y que requieren de esa mayoría parlamentaria. En este caso, al revés de lo que hablamos de Estados Unidos, nuestra debilidad está en la Cámara de Diputados, no en la Cámara de Senadores. Claro. Ahora, es llamativo cómo se derechizó la elección porteña. No todo, por supuesto, ahí está lo que pasó en Parque Centenario, quiero decir, pero la derecha tiende a ir más a la derecha. Sí, sí, sí. A la ultraderecha. Claro. Bueno, a ver, yo quiero decir que cuando uno lo escucha, a mí me hace mal escuchar a personajes como Milei. Sí. Realmente, desde luego parece, parece una de los tres chiflados, en serio, y cuando empieza a vociferar, por ejemplo, diciéndole zurdo de mierda a Larreta, sí, entonces uno mira para los costados y dice, pará, ¿dónde estoy? Me perdí, estoy en un escenario equivocado, ¿qué es esto? Y amenazas, y los voy a matar, y voy a reventar, y voy a prender fuego, y qué sé yo. Uno, no es para tomarlo en broma, porque este tipo de personajes, yo me acuerdo de Le Pen, de papá Le Pen. Sí. Jean-Marie. Llegó a un momento que estuvo a punto de ganar una elección en Francia. Sí, claro. Y bueno, y la recientemente ganadora de las elecciones de Madrid, que es un poco más vistosa que Milei, pero no mucho menos facho, más o menos van, porque ya hay que hablar en esos términos, es decir, sí, ese lenguaje agresivo es muy parecido al que han levantado los fascistas en su momento, los nazis, para recoger bronca o generar bronca, generar odio. Es muy peligroso eso, ¿eh? Es muy peligroso para la sociedad que ese tipo de cosas puedan prosperar y encontrar en el ámbito de la gente desencantada, de la gente que siente que no tiene las posibilidades, que le pasan cosas de todo tipo, esta cuestión de que hay que matarlos a todos, hay que echarlos a todos, hay que los vamos a sacar a patada de todos lados, qué sé yo, no es un chiste. Yo creo que hay que tomarlo, es una grave amenaza a la convivencia, a la democracia, y a mí, no sé si me llama la atención, porque a mí de Macri no me llama la atención nada, pero que los tipos hayan decidido salir a levantar en función de la interna de ellos, de la interna que tienen con Larreta por el liderazgo de ese espacio, hayan salido a levantar a Milei para que le saque votos a Larreta, también muestra la calidad humana de estos personajes, ¿no? Y la matriz de los medios también, Carlos, ¿no? Porque se naturaliza. Yo no creo que efectivamente estén de acuerdo con esa posición violenta, pero en el nombre de varias cosas, entre ellas el entretenimiento y también hacerle un juego a cierta manera de entender la política, naturalizan cosas que no se deberían de ninguna manera. Sí. Así es. Sí, porque cualquier productor de televisión, viste, te dice, lo que pasa es, ¿sabes qué pasa? Que Milei mide. Te dice, como si no hubiera detrás de eso lo que acaba de decir Pablo, ¿no? Una matriz ideológica y una concepción política. Sí, el asunto es qué se hace con eso, porque nosotros lo lamentamos, lo denunciamos, lo decimos acá, pero todos esos fenómenos que se han dado a escala global tienen que preocupar. Es cierto que nunca lograron prosperar demasiado, pero creo que son una amenaza latente a la que no se puede dejar de prestar atención. Ahora, pregunta, ya que nos metemos de lleno en esto, si efectivamente hace una elección considerable en términos de sus expectativas y lo que debería, ¿va a ser una culpa de los medios o efectivamente ese discurso conecta con algún sector de la sociedad de una manera más eficaz que el resto de la oferta política? No me animo a contestar. Siempre es un mix, es muy difícil decir es esto. Los medios cabalgan en la existencia de condiciones de un caldo de cultivo que les permite pensar que pueden avanzar. Los Milei son puestos en escena porque alguien analiza que existe un espacio para avanzar en esa dirección. Es decir, refleja un estado de ánimo de un sector de la sociedad, está claro que es así. Pero no quiero hacer comparaciones simplistas, Hitler ganó la elección, ¿eh? Lo votó la mayoría de la gente en un momento dado, y con consignas dramáticas, terribles, xenófoba, tenía racistas, tenía todo lo peor. Claro, en todo caso, lo que hay que preguntarse es cómo se va conformando la escena en la cual esos personajes después logran conectar con lo que efectivamente se gestó, ¿no? Y sí, generalmente uno lo puede encontrar en que el capitalismo genera víctimas y luego a la desesperación de esas víctimas le mandan salvadores de este calibre, de esta talla. Sí, detrás del discurso siempre de la no política, ¿eh? Claro, claro. Porque el problema que tiene la Argentina no la produjo las políticas progresistas, las políticas distributivas, no es así. Para tomar el periodo más corto, en definitiva, el desastre de los 4 años de la gestión de Macri en la pérdida de empleos, en la destrucción del salario, del valor de las jubilaciones, que luego tiene el remate de la pandemia, ¿cómo no va a generar desánimo, bronca, frustración? Es lógico. Y si a eso le echa nafta todos los días en la corporación mediática buscando el culpable donde no está y haciendo mirar para otro lado, ¿por qué no va a encontrar un porcentaje de respuesta? Sí, es la escena que además permite y da origen al frente de todos, digamos, ¿no? O a la transversalidad, sí, que vos ayer mencionabas, o el movimiento nacional que mencionaba Santoro. Es la advertencia de esa escena también. Sí, a ver, dos cosas. Que postre yo ayer los matices, ¿no? Sí, yo ayer traté de ubicar una continuidad histórica entre el intento de Alfonsín de constituir lo que él llamó el tercer movimiento histórico, que el intento de Néstor Kirchner de construir la transversalidad, y este intento de consolidar el frente de todos como una nueva identidad que nos abarca, y hice incluso referencia, yo creo que no me equivoqué, creo que lo dijo Cristina en un acto de Huracán, cuando dijo, no le preguntemos a nadie de dónde viene, preguntémosle si está dispuesto, a dónde está dispuesto a ir, es decir, construyamos sobre la base de las coincidencias de qué tipo de país queremos, de qué tipo de sociedad queremos construir. También asumiendo con lo que permanentemente asumimos, de que las coaliciones son espacios con tensión, con contradicciones, que su éxito depende de su capacidad de resolver esas cuestiones, no de la no existencia. Y finalmente sobre eso una reflexión, que la vamos a saber cuando veamos los resultados electorales. ¿Los Milei le sacan voto al campo popular o reparten los votos de la derecha? Porque probablemente sean una contención para que justamente no se vayan los votos de ellos, no es que estén sacando de otro lado, ¿no? Claro. Es decir, cuando sumemos Milei y Cambiemos, ¿van a tener más votos que la vez anterior o van a ser más o menos los mismos votos distribuidos de otra manera y lo que hicieron es evitar que se le fuguen para otro lado? Porque eso también hay que analizarlo. Es decir, ¿cuántos votos sacó la Ciudad de Buenos Aires en la última elección Larreta? Bueno, ellos están preocupados porque Milei le saque, y esa es la razón de existencia de una lista de López Murphy.